al señalar que esta figura se ha prestado a hechos de corrupción en el Estado. Debo contarles que como institución del procurador hemos interpuesto ya varias acciones ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar los medicamentos en todo el sistema de salud. Y estamos ahora logrando la ejecución de algunas de estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad para que se garantice que haya, es decir, la existencia de medicamentos para todo el sistema de salud. Y este tipo de acciones y otras, como las que mencionaba el ministro de Salud, deben ser las que se empleen para atacar esta enfermedad que obviamente pone en peligro la vida de los guatemaltecos. Pero reitero, tajantemente, la Procuraduría de los Derechos Humanos no está proponiendo que se decrete un estado de calamidad. Se debe buscar cualquier otro tipo de mecanismos para garantizar los medicamentos, lo que sea necesario para contrarrestar esta tremenda enfermedad, pero es un tema que tiene que ver con el sistema de salud, el colapso en el sistema de salud. La jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría, Zulma Calderón, señaló que el país no cuenta con una vigilancia epidemiológica. Además, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tampoco tiene los insumos básicos para atender esta enfermedad. Al respecto, el magistrado de conciencia enfatizó en la importancia de acciones por parte del Estado para encontrar soluciones a la crisis en el sistema de salud y poder enfrentar situaciones críticas de carácter mundial como esta. Y ese es cabalmente el mandato del procurador, acompañar en lo que se pueda, colaborar, pero fundamentalmente a quien le corresponde las políticas públicas, encontrar las soluciones, pues obviamente es al organismo ejecutivo. Pero reitero, hemos hecho nuestros mejores esfuerzos, hemos llevado incluso al sistema interamericano a presentar la denuncia del tema de la crisis de salud. La Organización Mundial de la Salud declaró al virus Zika como una emergencia de salud pública de alcance internacional debido a su rápida propagación y efectos devastadores, los cuales podrían tener relación con malformaciones en recién nacidos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En Panamá. Este país vive una seria crisis de acceso al agua y sequía. Aún así, en pocos días podría celebrarse un carnaval que tiene como una de sus mayores tradiciones el desfile de camiones cisternas que mojan a las personas asistentes. Por esa razón, la Iglesia Católica y organizaciones comunitarias piden a las autoridades panameñas que ordenen la suspensión de esa fiesta. Damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Saludos, Centroamérica. Desde Panamá, tenemos que la Iglesia Católica pidió a las autoridades gubernamentales la suspensión de los carnavales en la región de Azuero, esto en el interior del país por la crisis de agua agudizada por el fenómeno del Niño. Hacemos un llamado a las autoridades para que interpongan la salud y el bienestar de la población panameña sobre los intereses económicos de minorías sociales y asuman la responsabilidad que le compete al velar por el bienestar común, dice un comunicado de la diócesis de Chitré. El documento firmado por el obispo Rafael Valdivieso y miembros de la Comisión de Justicia y Paz indica que la realización de los carnavales atenta contra el medio ambiente y afecta las fuentes de agua y agudiza la crisis moral ya existente. Vamos a escuchar las palabras del obispo de la diócesis de Santiago de Veraguas, Monseñor Audilio Aguilar, ante esta petición del obispo de la diócesis de Chitré. Yo creo que la iglesia se ha pronunciado ya

La reforma prohibida del gobernador llega justo cuando la opinión pública repudia la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca y cuando el oficialista Partido Revolucionario Institucional, uno de los más importantes del país y de derecha, elige al exsenador Héctor Yunes Landa como candidato para competir por la gobernatura del estado en las elecciones de junio próximo. De acuerdo con Carolina Ramírez, integrante de la organización Aura y de la Red de Mujeres Veracruzanas, la propuesta de reformar la constitución local para proteger la vida se venía trabajando desde 2010, pero los grupos de feministas se habían organizado para frenarla, aunque esta vez ni siquiera hubo oportunidad de hablar con el legislativo. Yo lo siento como sociedad civil, se dio una agresividad, de una burla, como que todo va sumando el caldo de cultivo, el caldo de todo esto, y no pasa nada. En 2009 logramos que por lo menos no se privara de la libertad a las mujeres, pero hicimos toda una movilización y se logró que el Código Penal en su reforma no metiera lo de la privar de la libertad. Si en algo coinciden las agrupaciones civiles, es que existe una diferencia entre la protección de un bien jurídico, como la vida, y la protección de los derechos. Los derechos son para las personas ya nacidas. Así lo han dicho Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Equifonía y Redefine, todas con trabajo en esa entidad. La reforma constitucional que impulsó Duarte no representa las acciones a favor de la seguridad y la vida de las mujeres que su gobierno está obligado a realizar, así lo afirmó Araceli González Saavedra, representante legal de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres. Atentado en contra de nuestros derechos humanos, y nos parece sumamente preocupante que justo en este contexto donde Veracruz se ha incrementado durante los últimos años la violencia, y hablando de la violencia feminicida, el 2015 ha sido el peor, tanto a los asesinatos de mujeres. El gobierno del estado, como respuesta a las recomendaciones que hizo la Secretaría de Gobierno para tomar medidas urgentes que detectan esta problemática, la gran ocurrencia que tiene, impulsar una reforma constitucional para incrementar la criminalización de las mujeres que se enfrentan a la decisión de interrumpir un embarazo. En su opinión, parece que el gobernador usó esta reforma para desquitarse de las organizaciones civiles que integraron el grupo de trabajo que investigó el feminicidio en Veracruz y que el pasado 14 de enero presentó sus recomendaciones y señalamientos al gobierno local, los cuales, de no cumplirse, podrían derivarse en la declaratoria de alerta de violencia de género. González apuntó que la administración de Duarte es la peor para las mujeres. El incremento de la violencia contra ellas en la entidad es consecuencia de la inacción de las autoridades para atender y procurar las denuncias de las víctimas y la falta de presupuestos para echar a andar programas y mecanismos para erradicar este flagelo, además de la impunidad prevaleciente. En efecto, Javier Duarte no había cumplido ni un año en el poder cuando el 23 de septiembre de 2011, el cuerpo sin vida de Gabriela Benítez Ibarra, de 17 años de edad, fue encontrado en avanzado grado de descomposición en la Reserva Molinos de San Roque, en Jalapa, la capital veracruzana. Gabriela, quien había desaparecido 3 meses antes, se sumó a otras 4 mujeres que fueron encontradas sin vida en ese lugar. A decir de las organizaciones civiles que entonces siguieron el caso, este feminicidio fue emblemático porque desde la desaparición de la joven, las autoridades judiciales declararon que se había ido con el novio o tenía problemas con la madre, e iniciaron la búsqueda varias semanas después. Escuchemos a Bárbara Ibarra, madre de la joven. Veracruz es un estado que tiene muchas deudas. Ya lo dejaron sin dinero y ahora lo están dejando sin hijos. Un mes antes de este hecho, el Congreso del Estado, obligado por las organizaciones civiles, había aprobado reformas legislativas para tipificar el delito de feminicidio, mismas que 4 años después son letra muerta, ante el grave clima de violencia contra las mujeres que actualmente encara el estado. El 9 de septiembre de 2015, la organización civil Equifonía presentó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de alerta de violencia de género para Veracruz. En ese mismo mes, se conformó el grupo de trabajo que investigaría la violencia feminicida, cuyo informe y recomendaciones se entregaron al gobierno local el pasado 15 de enero. Durante los 3 primeros años de gestión de Duarte, de 2011 a 2013, cada mes se presentaron al menos 8 casos de feminicidio en la entidad, En 2012, 95 veracruzanas fueron asesinadas y un año después, 92 mujeres perdieron la vida, según datos del grupo de trabajo. En 2014, se presentaron 74 casos de feminicidio. En 2015, 93 mujeres fueron asesinadas en 49 municipios y 156 desaparecieron, lo que contrasta con las 88 de un año atrás. Pese a las cifras que el gobernador lleva a cuestas, desatiende a las familias de las víctimas. Por ejemplo, al no asistir a una reunión con Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, encuentro pactado desde octubre, cuando ella lo increpó públicamente por la inacción en la búsqueda de su hija, así como con otras personas desaparecidas. ¡No se vale! ¡Usted viene con su familia! ¿Y la niña dónde está? ¡No, lo ven cuando! ¡No, permítame! ¡Permítame! ¡Pues pare! No lo estoy escuchando. Ah, no, señor gobernador. No se escuda. Sus fiscalías no sirven de nada. No nos ayudan en nada, señor. ¿Sí? Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. Okay. Y usted como si nada. A los graves atropellos a los derechos humanos se suman casos de tortura contra las mujeres, como el caso de Claudia Medina Torres, quien en agosto de 2012 fue detenida por marinos en su casa en el puerto de Veracruz. Veracruz destaca por ser la entidad más peligrosa para la libertad de expresión, con 18 asesinatos y 5 desapariciones de periodistas del año 2000 a 2015. Como reporta la organización Artículo 19, además de 30 agresiones a mujeres periodistas, según el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Activistas que defienden los derechos femeninos advierten que de aprobarse en segunda vuelta la reforma provida generaría un clima de criminalización y hostigamiento contra quienes deciden interrumpir su embarazo y contra las víctimas de violencia sexual. Por esta razón, llamaron al gobernador a cumplir su obligación de proteger los derechos humanos de las veracruzanas y asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de salud. ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Desde México, para Informativo Voces Nuestras con información de Anayeli García y Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos y le esperamos la próxima semana con una nueva misión. Les acompañó Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta la próxima. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.